calor de tu suave voz es una razón que invita al amor. El calor de tu resplandor le da otra razón de estar donde estoy. Alegría de tu risa, el aroma de la brisa que acaricia con mucho frescor la victoria en mi corazón. El calor que nos alienta, pie del cerro aragüeño que embelezan tus montañas y le das vida a mi corazón. De tu risa, el aroma de la brisa que acaricia con mucho frescor la victoria en mi corazón. El calor que nos alienta, pie del cerro aragüeño que embelezan tus montañas y le das vida a mi corazón. Sensación que crece y que va, que da tu bondad, tu clima, tu madrigal. Agradezco la oportunidad que la vida me da y en ti siempre estar, la victoria en ti siempre estar, la victoria en ti siempre estar.